Pues después de este primer corte vamos a reanudar nuestro programa en directo aquí en la sede de CNT de Burgos, en Doña Berenguela número 3. Hemos tenido la suerte de poder contar con familiares directos de las personas de las cuales estamos hablando, que estamos, como decíamos, tratando de reconstruir cómo era el pensamiento, cómo eran los hombres y mujeres que lucharon y habitaron en el Burgos, que posteriormente sería conocido como capital de la cruzada. Y Mauro, me gustaría preguntarte, hemos hablado de los personajes más destacados, me gustaría preguntarte también cuáles son los hechos que quizás tú remarcarías dentro del anarquismo en Burgos durante la Segunda República. Bueno, más que durante la Segunda República, en primer lugar, las actividades culturales que hubo, por ejemplo, lo del Ateneo y alguna otra cosa, pero la mayor parte no son actividades culturales, sino han sido actividades reivindicativas, pero fue a partir del 36, cuando recuperaron la actividad organizativa de la CNT. Pero hubo muchos mitines antes del 36, ¿eh? Pero entre el 34 y enero del 36, ninguno. En el 36 no creo. No, hasta enero. Desde octubre, desde que comenzó la revolución en Asturias. Octubre del 34. Yo creo que sí que ha habido. En el teatro principal. Estaba prohibida. Por eso te lo digo, no lo sé. Yo es una... Esperar, por favor, es que sin micro. Nosotros vamos a utilizar el que tenemos en mesa. Por favor, adelante. Que es que los papeles que sacamos del archivo municipal, sí, viene un escrito a finales de junio del 36, sí, pidiendo el teatro principal. Porque 36. Sí, del 36. Ah, eso. Porque iban a hacer un congreso provincial. Y era que en mayo había sido el congreso nacional de la CNT y entonces lo que habían, los acuerdos que habían sacado, se iban distribuyendo por todo el país, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. El ayuntamiento se negó en un principio. Entonces los de la CNT les dijeron, nosotros lo vamos a hacer, sea como sea, aunque sea en la calle. Entonces, como tenían miedo porque iba a venir mucha gente de los pueblos a tenerles por las calles y a que lo hicieran y protestaran y tal, pues les dieron y pudieron hacer el congreso allí en el teatro. En el 36. En el 36. Pero, vamos a ver. Durante... En el 32, también en el periódico, sí, viene también de un mitin en el teatro principal. Sí, efectivamente, sí. Que vinieron gente de Madrid, David Antoná y otros conocidos. Y en el 33 también lo hubo. Sí, sí, y hubo algunas cosas por la Revolución de Asturias. Exacto, fueron hay varios papeles, concretamente en el de Castrojeriz, en el de Villadiego y demás, que viene el gobernador diciendo que le mande las listas poco antes, en el 35, que le mande las listas de afiliados. Y concretamente el de Villadiego le contesta, como está prohibido la Casa del Pueblo, y entre ellos la CNT, están prohibidas, no tenemos ningún afiliado, con lo cual será. Y el de Castrojeriz no sé qué le contesta, ustedes nos han, algo así como nos han deshecho o algo así, no queda nadie. Sin embargo, local sí que estaba. Uh-huh. O sea, por eso te digo que entre octubre del 34 a enero, que es cuando ya se quitó lo del estado de alarma y se pudo empezar a tener mitines, porque entonces estaba prohibido, había censura total y absoluta, estaban prohibidos los mitines, todo eso, no hubo prácticamente. ¿Qué pasaba? Que durante el bienio negro, como sabes, dieron la vuelta a todo lo que la República intentaba hacer, más o menos intentar sacar a la gente de esa situación tan terrible que vivían. Cuando después de haberlo preparado y creyendo que iban a ganar, perdieron, porque es que entre los que estaban presos, que no tenían dinero porque les habían embargado todo, la derecha se pensó que iba a ser un paseo. Cuando se dieron cuenta de que lo habían perdido, es cuando empezaron a preparar el golpe. También, lo que pasa, los obreros que llevaban ya año y pico ahí, machacados, porque se eliminó la ley de municipalidad, todo, o sea, se podía desalojar a los obreros todas las requisas que se habían hecho de tierra, por ejemplo, en los Balbases, era otro centro también muy combativo, que se apoderaron de las tierras de los ricos que no las querían cultivar, pues allí hubo un grupo bastante grande, estamos, que se quedaron con las tierras, les echaron, entonces estos volvieron, y a partir de enero es cuando empiezan, no solamente a la actividad cultural, sino las reivindicaciones cada vez más fuertes. Y es cuando la derecha se pone a armar a los grupos estos. Por cierto, que al señor Albiñana no le dejaron entrar por esa zona. Hay una carta del ayuntamiento solicitando que iba a venir Albiñana a Villadiego a hablar, y el gobernador se lo prohíbe, porque precisamente los de la Casa del Pueblo le dijeron que no se hacían responsable de lo que pasase. Hubo cuatro, durante el Bienio Negro hubo cuatro gobiernos, cuatro ayuntamientos diferentes, se fueron cambiando. Estamos hablando de que, perdón, del 35. Estábamos en Bienio Negro, había tales revueltas, tales líos. Ten en cuenta que los pueblos no era por elección, sino por designación. O sea, había elecciones, pero eran el que los nombraba era el gobernador. Y cada vez que había un fregado, ponían a un grupo. Volvían a poner uno derecho, había otro fregado, y para calmar las cosas volvían a ponerle. A los dos meses o los tres los cambiaban y volvían a poner. Cuatro alcaldes en un año, con todos sus correspondientes tenientes alcaldes, etcétera. O sea que estaban... Además, un pueblo debía de ser peligroso, porque mi padre decía que se iba a armar para ir a los pueblos a buscar a gente. Sí, bueno. Debían de meterse en cada lío o sí, salían corriendo. Concretamente, el padre de mi suegra, creo que dormía, según la hija, dormía con dos pistolas. Estuvo detenido en el 34, debía ser un angelito. Y sí, que tenía una caja de pistolas que la tuvieron que echar cuando después del 30, del 18 de julio, la tuvieron que echar en un pozo, porque dice que no. Estuvo escondido 6 meses, por eso se salvó, en un desván, y no tenía mujer, pues se la había muerto, y pues eso, a las hijas, que la una tenía 18 años o 17, y la otra pues 15, las pelaron, las dieron aceite recino para que fuese... En fin, les hicieron verdaderas burradas para que contase dónde estaba su padre, que ya estaba fichado, porque claro, había estado en el 34 y ya lo tenían fichado. Así que, y en muchos pueblos se habla de que si vienen los de Barruelo, que si vienen los de Villadiego, que si no sé qué, como eran pueblos muy grandes, tenían mucha más fuerza, tenían una fuerza terrible, vamos, por el número de gente y la desesperación que tenían. En uno de los datos también que es importante tener en cuenta, y la fuente es el libro de Carmen Delgado Viñas, que a lo mejor conoces, Mauro. Es un libro, ¿cómo es el título? Proletario y conflicto social en Burgos. Ella es una profesora universitaria de Valladolid. Sí, sí. Ella nos habla de una huelga en noviembre de 1931. Es una huelga que se convoca debido a que el día 8 de octubre se producen unos sucesos, hay un enfrentamiento contra sindicalistas de derecha que han tenido una, en palabras de los propios organizadores, magna asamblea para protestar por las reformas religiosas que está llevando a cabo en ese momento es el gobierno, el llamado bienio reformista o bienio republicano socialista, y parece ser que cuando llegan a Burgos estos señores hay una serie de enfrentamientos. Me imagino que de eso nos puedes hablar. Pues no mucho, porque no lo tenía ni preparado ni se me había... Ahora, sí que recuerdo haberlo leído, es un libro muy interesante, sumamente bien documentado, pero en particular sobre ese punto te puedo decir dos cosas. Hay un libro de un jesuita, que en este momento no me acuerdo, que habla de que, bueno, que eso no fue tanto así, que fue nada una señora, que si se asomó, que si eso se es porque de... lo que cuentan, y esto la prensa oficial sí también lo ha reseñado, hubo una señora que muere porque se asoma al balcón y la Guardia Civil dispara hacia arriba y sí, muere una señora. Al día siguiente es la huelga convocada por CNT y UGT, una huelga general en protesta contra la muerte de... Pero esa señora no murió en el balcón, según el registro del cementerio. Esa señora murió en la calle. Ajá. O sea, que eso es lo que tenemos. ¿Eh? Yo creo que no, que hubo una... Fueron a... Vamos, por lo que yo... Es que no lo tengo preparado, entonces no, casi no me atrevo a asegurar, como digo. Parece ser que le disparó, no sé, creo que hubo una manifestación, y creo que estaba además que venían por la zona esa de la calle de la Merced, por ahí. Era en la flor, la manifestación fue en la flor. Dice que la mataron a la señora en la calle La Paloma. Sí. ¿Paloma? Sí, yo oí que esta se asomó, ¿no? Lo que he oído era... Entonces estoy equivocado yo. ¿Qué hace esquina? De la Flora, esquina a la calle El Cid. Ese edificio era de los Yarto, que eran muy de derechas. Y entonces una señora de Yarto, su madre o su parienta, se asomó. Se asomó y según las lenguas cuentan, un guardia civil, un policía o el que iría allí armado, la disparó, pero con toda la... O sea, no disparó a eso, porque estaba en el primer piso, dicen, yo te cuento que lo he oído, ¿sabes? Y detuvieron a mucha gente en la Flora, gente que iba protestando. Pero no sé de dónde vendrían, no tengo ni idea. Al parecer venían del... estos venían de la estación de autobuses. De trenes. Digo, de trenes, perdón. Allí les apedrearon. Entonces hubo ya disturbios por toda la ciudad y salió la Guardia Civil a reprimir. Y es, vamos, y hubo disturbios muy importantes. Sí, con la de Yarto. Pues. Yo se lo he oído contar también a una parienta de su, de un Yarto. ¿Sabes? En la misma fuente de Carmen Delgado Viñas, la misma autora nos habla de que en mayo del 33 en Burgos estallan varios artefactos. Yo no sé si tienes el dato, Mauro. No, he oído hablar de ello, pero no. No tengo información sobre ello. Bueno, sí, simplemente por citar la fuente, pero cuando hablamos inevitablemente de movimiento anarquista en Burgos, hay unos sucesos que son muy conocidos, o por lo menos unos sucesos reseñables, como son los de Sasamón. No sé si sí. De esto nos puedes hablar. Adelante, Mauro. Pues tampoco mucho, porque como digo, es que si no hay documentación, hablar de rumores es un poquitín, no sé, no me parece... apropiado, porque mañana tenemos una derecha que está dispuesta, en cuanto metes un poquitín la pata o te equivocas en algo, van a por ti. Entonces, no, lo único que puedo decir es que efectivamente en Sasamón hubo una represión bestial, también como todos los sitios, no recuerdo exactamente el número de muertos, pero que por cierto no están en el Estepar, sino en otra de las fosas que no hemos localizado todavía, que era en la Herradura. Y ahí hay, pues no sabemos si entre 15 y 30 o 50 individuos, todos de Sasamón y Olmillo de Sasamón y demás. Efectivamente, ahí se cargaron desde el alcalde a los médicos, a todo hijo de vecino que pillaron. Había ahí tres sindicatos. Uno de la CNT, pero que no hemos localizado el edificio en sí, porque han desaparecido los catastros, y al desaparecer los catastros no podemos saber dónde han estado. Otro de la Casa del Pueblo, que sí que existe todavía, y un tercero del Sindicato Católico Agrario, que eran cinco individuos. Y ese debía de estar al lado de la iglesia, por lo que me han dicho, porque no he encontrado tampoco ningún local ni nada para cinco individuos, supongo que serían los criados del cura. Movimientos, pues sí, como en todos los sitios. Como digo, la gente en el 36, los jornaleros estaban desesperados, lo que querían es tierra. Andaban siempre pidiendo tierra. Se da la circunstancia, por ejemplo, que en cada ayuntamiento iba como mejor se les ingeniaba. El de Melgar, por ejemplo, obligó a todos los, podemos llamar caciques, ricos y demás, a emplear un día a la semana a un jornalero. Para lo que fuera. Entonces la mayoría de ellos se negaron. Hay cartas ahí diciendo, por ejemplo, el farmacéutico, ¿para qué quiero yo un jornalero si tengo un criado que me barre la calle o la farmacia? Otra señora que dice que no, que ella ¿para qué lo quiere si no tiene tierras? ¿Que por qué tiene que pagar el sueldo de un jornal a un obrero del pueblo? Otros que dicen que eran unos sinvergüenzas y unos ladrones y que lo único que van a hacer es, si entran, es a robar. El de Castrojeriz, en vista como les exigían también coger gente del pueblo, en el casino se reunieron los caciques y dijeron, no, este año no se recoge la cosecha, con lo cual no les damos trabajo y se tendrán que marchar, como dice de hambre. Entonces lo que hizo el ayuntamiento es embargar el ayuntamiento, es una de las primeras veces que veo, que hipoteca el ayuntamiento para comprar trigo para dárselo de comer a los jornaleros, para que pudiesen por lo menos aguantar hasta la cosecha o a ver cómo se podía defender. El de Villadiego saca, no a subasta, sino que empieza a hacer obras de arreglo de calles y demás, también en sistema rotativo. O sea, cada uno va. Sasamón no recuerdo en este momento cuál fue el sistema, pero como digo, cada uno iba buscándose el sistema de manera que esa gente no se muriese de hambre, porque es que hay cartas de gente, concretamente en Castrojeriz, que vivían en las cuevas del castillo y que decían que eso, que llevaban sin comer 3 días, que por favor les diesen algo el ayuntamiento. Es eso. Aun cuando no era motivo de esta entrevista hablar de la represión, uno de los elementos fundamentales es saber cómo se vivieron o cómo qué documentación hay para tratar de ver cómo los anarquistas, los libertarios de la ciudad de Burgos vivieron los momentos previos al llamado alzamiento militar. Me imagino que, Mauro, en tus pesquisas acerca de estos temas algo has encontrado al respecto. Bueno, pues no mucho, como vuelvo a decir. Es que el problema está que toda la documentación con Martín Villa se destruyó. Empezó a destruir los ficheros de Falange, y al destruir, claro, la Falange era la que tenía, porque una vez unificado, todos los ficheros, tanto de la CNT, de Libertarios, de la UGT, de todos los grupos, pasaron a ellos. Con eso se iban a, más o menos, a buscarles y a acusarles, etcétera. A este buen señor Martín Villa mandó destruir la mayoría, por no decir casi todos, los mandó destruir los archivos de la Falange. Y, lógicamente, con esos archivos desaparecieron todo lo que había sobre esto. Lo que sí que quiero decir es que, bueno, a ver, ¿cómo es? Podemos decir que la policía, había otra, tenemos lo de, siempre ha existido en España un grupo de infiltrados en la CNT, concretamente de los libertarios. Se llamaba un grupo de investigación de los anarquistas, que no tenía que ver nada con otro grupo también de la policía que se llamaba de represión del terrorismo. Estos señores se dedicaban solamente a seguir a la CNT, pero esto ya desde el año 20 y tantos, antes de la dictadura de Primo de Rivera. Así que esta gente luego se dedicó a publicar libros con falsos nombres, mezclando hechos reales con hechos imaginarios y demás. Y vamos, es que no tengo constancia más que de eso, de datos que puede haber por ahí un poquitín, de que cita el castellano, por ejemplo, de revueltas y cosas similares, que no se les puede hacer caso, porque si eran 2, ponían 14 y cosas así. Lo siento, pero no tengo más información. Fueron todos a la Guardia Civil, a que les dieran armas, claro. Ah, sí. Entonces la Guardia Civil, con civiles y todo, y civiles salieron con las armas y se tuvieron que ir corriendo, claro. Porque estaba el cuartel ahí, pues fíjate tú, había como una especie de patio, y entonces ellos dentro del patio y los otros fuera pidiendo armamento, pues se tuvieron que ir corriendo, porque si no les matan a todos, ¿sabes? O sea, sí. Y ahí hasta que les detuvieron rápido, o sea, que no tardaron. Sí. Había, sí. No, que lo que cuenta el periódico, el Diario de Burgos, del día 17, cuando se oyen las noticias del lanzamiento en África, es que grupos de obreros en coches por la ciudad estaban vigilando los cuarteles. Y entonces luego vino eso, ante ya la inminencia del golpe, fueron a pedir armas. Ya desde el principio, desde el mismo día 17, al principio el 18, pero el gobernador se negó, que eso pasó en todas las ciudades y fue un error tremendo. Y luego ya cuando quiso y dijo a la Guardia Civil que entregaran armas a los obreros, claro, ya el golpe estaba hecho y entonces no les dieron armas. Y entonces de los sindicatos católicos empezaron a salir camiones con albiñanistas y falangistas armados, y de la Guardia Civil a caballo salieron guardias civiles, y entonces pillaron a toda la gente pues sin nada. Y ahí empezó pues la matanza, las detenciones. Sí, hubo una convocatoria de huelga, pero prácticamente no les dio tiempo a organizar nada. No les dio tiempo. Porque al señor capitán general, que había venido a Batey, que acababa de venir, que además era un señor que no veo por qué no le han hecho nadie un homenaje, porque jolín, bien se lo merece, ¿no? El hombre, antes de llegar casi ya le tenían, ¿sabes? Porque mi madre vivía en Capitanía y mi abuelo vivían en Capitanía, y vieron que el capitán general no había salido a saludar a nadie ni nada, y dijo mi abuelo, uy, qué raro en estos tiempos que no haya salido. Entonces es cuando mi madre se fueron a vivir al Ateneo, que dijo, bueno, quedaros aquí, que por lo menos tu marido tendrá, porque mi abuelo se lo veía muy claro venir. y al señor le detuvieron. Y estuvo allí detenido pues hasta que le mataron, que yo creía que le habían matado antes. En el 37 lo mataron. Sí, sí. Pero estuvo detenido pues hasta el 37. Sí, bueno, hay que recordar que Batez es que había sido jefe de Mola y se llevaban muy bien. Pues no lo sé, pero Mola es que intentó salvarle, pero Franco dijo que ni hablar. Es destacable para aquellos que habéis leído Inquietud en el Paraíso, esta novela de Óscar Escribías, como en este libro recoge una conversación entre ambos por teléfono. Imaginaos una conversación en la que Mola le dice a Batet que él no está contra la República, sino contra el gobierno, es lo que escribía Mola. Sí, sí, bueno, efectivamente, es que también se habla de que Martínez Barrio intentó contactar con él y incluso le ofreció a varios ministerios de un nuevo gobierno, etcétera. Y según tengo entendido, lo que le dijo, dice, esto es un... No dijo que era una rebelión, dice, pero uno de los dos va a terminar mal. Y entonces, luego, lógicamente, Barrio, cuando vio que no conseguía llegar a un acuerdo, se retiró y es cuando se vino el nuevo gobierno de Giral. Pero lo que quería hacer remarcar es que, efectivamente, los obreros, tanto la CNT como todos los demás grupos de izquierda, ya sabían que iba a haber algo aquí. Prueba de ello es que unos días antes estaba el general... Martínez Lara, me parece que se llamaba... Bien, total, que este general lo detuvieron y se lo llevaron porque iba a hacer la revolución. Se salieron de los cuarteles, le fueron a liberar y él dijo que no, que todavía no era, esto debía ser el día 16, que todavía no era tiempo, con lo cual se lo llevaron a Valladolid. Pero, lógicamente, ya había un caldo de cultivo. En el hospital de San Juan, arriba, por lo visto había varias gente que estaba vigilando el cuartel de infantería, caballería, no, caballería, esto, infantería, sí. No, desde allí no, lo único que podía era el parque de los artilleros que estaba en la plaza, ese está donde está el arco de San Lesmes, ¿no? Es el sitio ese sí, pero cuarteles no había más que artillería. Artillería estaba más allá. Antes estaba el... Un momento, a ver si me acuerdo qué cuartel era. Fernán González. Ese que era de infantería. Y al salir de infantería, porque estos señores, los militares, salieron a las 2 de la mañana del día 17, principios del 18, o sea, de la noche del 17 al 18. Salieron a las 2 de la mañana. Como había algunos arriba en el tejado, los militares que habían salido... Por cierto, en una camioneta, no sé qué, al bajar a uno de ellos, un recluta, se le disparó, porque eran gente recluta que acababan de entrar, no tenían ni idea, les habían ordenado cargar los fusiles, y al bajar pegó un golpe y se dio un tiro y se mató, que está registrado por tiro. ¿Qué pasó de los que estaban arriba? No se sabe, porque ya luego no publicaron nada. Luego Gárate, que era el viñanista, dice que eso, que pasaron por ahí, por enfrente de Correos, se encontraron con un señor mayor y que le dijeron, grita viva, no sé si Cristo Rey. Está cabrón, ¿no? Algo así, le dijeron. Y él levantó el puño y dijo viva la República. Sí, la mataron. Y le mataron. Por cierto, que no figura en el registro del cementerio. No. Hay mucha gente que no figura. No, pero es que la primera semana figuran prácticamente todos. De desconocidos, pero aunque sea desconocido te pone traje de pana, edad, calcetines, no sé qué camino. Sería interesante, porque hay compañeros que no son directamente de Burgos, sí, que explicarais qué es eso de alviñalistas o qué es eso de los legionarios de Alviñana, o quién era este señor, el doctor Alviñana, porque hay gente que no es de la zona. Ningún problema. Bueno, el doctor Alviñana era un psicópata. No, médico. Médico. Sí. Médico valenciano. Sí, efectivamente. Valenciano, que había estado por las Indias y se creía que todos debíamos ser, pues no sé, poco menos que escoria. Y se acordaba de Cortés y todas estas bobadas. Total, que era un señor que hablaba con mucha vehemencia, mucha verborrea y demás. ¿Qué pasaba? Que en el 36, como la ley que existía, como la de ahora, más o menos, premia a los dos primeros partidos, sobre todo al primero, el que más votos tenga, aunque no sea más que uno, le dan mucho más poder en las Cortes que al segundo. Entonces la derecha diseñó, como digo, pensaban que iban a ganar, diseñaron y organizaron, por ejemplo, en ciertos territorios, concretamente lo del Páramo y la zona de la Odra, que fuesen todos votasen a Albiñana, no a la derecha agrícola, no a la CEDA, no, todos a Albiñana. Y entonces, claro, sacaba una cantidad de votos enormes. Cada uno se fue repartiendo un terreno. Este señor, que era, por cierto, que los albiñanistas llevaban camisa azul igual que los falangistas. Y este señor, ¿eh? No, era más clarita. Bueno, un poco más clara, pero bueno, azul clara, sí. Sí, porque las jambas eran verdes. O sea, cada uno llevaba un tipo de color. Total, que, bueno, este señor, que como digo, era, les decía, ¿cuál era el logo de los albiñanistas? Monarquía, paz y orden, algo así, una cosa similar. Total, que lo de paz, nada, de monarquía menos, y lo del orden era dar palos a todo hijo de vecino, porque era lo único que hacían. Como digo, sí, que tuvieron, viene en un libro de historia, unos enfrentamientos entre gente de CNT y los pistoleros de Albiñana, que el pueblo les llamaba así, en Castrojeriz. Y un faísta mató a uno de estos pistoleros de Albiñana. Y hubo entonces en el juzgado, por eso se sabe, hubo... Sí. Bueno, a este señor lo mataron en Paracuellos, al Albiñana. Este le pillaron en Madrid y allí lo ejecutaron. Sí, el que le estaba de diputado. Sí, claro, y entonces le pilló el golpe en Madrid y claro... Le... Sí, sin embargo, una de las cosas es que, por lo que yo he visto en la zona mía, más o menos, es que sacaba en pueblos que había 200 habitantes o menos, digamos, todos los votos eran de para Albiñana. Daba la casualidad que hay una casa del pueblo con 15 individuos, que yo sepa. Esos señores no creo que fuesen Albiñana. Entonces, hay un libro de... Ignacio Palacios Bañuelos, me parece que se llama, las elecciones en la provincia de Burgos, algo así como la historia de los albiñanistas en Burgos, no recuerdo el título exacto, pero bueno, viene diciendo cómo la votación, cómo había sido, claro, subió muchísimo. Sin embargo, empezamos a comparar y resulta que eso, en los pueblos, sí, efectivamente, salían todos. Pero empiezas a mirar en el juzgado que corresponda y encuentras cantidad de protestas diciendo que el cura le daba la papeleta, que porque había muchas más votaciones, muchos más votos que personas que votaban, etcétera. O sea que no se puede uno fiar de las votaciones. Si hablamos también de sucesos represivos en el momento de casi inicio del llamado alzamiento, en Castrojeriz se dieron circunstancias también muy peculiares, porque la gente parece ser que fue a refugiarse en una serie de cuevas. En efecto. Sí. Si nos puedes, por favor, hablar, no, Mauro, de todo yo esto. Yo lo que he oído, no he visto documentación, sé que han desaparecido muchísima gente. Para empezar, perdona que cambie un poquitín, el día 19 salieron los militares ya con camiones para ir por los pueblos. Se puede seguir la ruta porque por donde iban los militares iban matando gente hasta que llegaron a Melgar. En Villadiego entraron a las 12 del mediodía, detuvieron a todos los que pillaron, porque no, algunos ya se habían escondido o lo demás, y les metieron todos en la casa del pueblo, que como digo era inmensa. Luego siguieron, fueron a Grijalva, como era domingo, estaban saliendo de misa, allí mataron a dos, nada más salir. Siguen hacia arriba y llegan a Melgar. Los de Melgar, no sé por qué razón o cómo se llegaron a entender. Entonces se hicieron fuerte en la casa del pueblo y según vieron aparecer, empezaron a disparar. Con tan mala fortuna, digo para el cabo que iba al frente, que lo mataron. El cabo Castilla, que tiene ahora una calle inmensa allí. Pero, lógicamente, se bajaron los militares con la Guardia Civil del pueblo y se cargaron a los 14 jornaleros que existían en la... Bueno, en Castrojeriz, la CNT, a base de palos, azadillas, ¿cómo se llaman? Hoces y orcas, pues fueron a por la Guardia Civil a pedirles que se uniesen a ellos o que les diesen armas. Estuvieron esperando hasta que llegó el camión de los militares, declararon el estado de guerra y automáticamente empezaron a detener y a perseguir y a matar a la gente. Que la mayoría de la gente pobre vivía arriba en las cuevas alrededor del castillo Esto eran cuevas, simples cuevas, bueno, más o menos largas, no las he visto, no puedo hablar. Por lo visto están la mayoría tapadas. Se habla, precisamente, de que allí, para obligarles a salir, porque no querían salir, y los guardias civiles y los militares no se atrevían a entrar, echaron paja ardiendo para que el humo y demás les obligase a salir. Y según sale, luego iban saliendo, les iban matando. Niños de 12, 13 años, mujeres, todo lo que pillaban. Eso es lo que hay. Vamos, el resto luego lo extrajeron. Por cierto, que Fraser habla de que hubo 20 de la sangre de España, Ronald Fraser, habla de que hubo 23 ejecuciones, pero fusilamientos. Yo no he encontrado tantos fusilamientos, he encontrado ejecuciones muchísimas, pero fusilamientos per se no hubo muchos. Entonces no sé de dónde sacó este señor esa información. Pues yo, por mi parte, o por la parte de Radio Onda Expansiva, hasta aquí hemos llegado con las preguntas, y ahora sería quizás el momento en el que sí, alguien realizara si alguien alguna desde el público. Sí, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Yo te digo que ¿por qué no hablan de los de la CNT de después? Porque eso se jugaron del tipo más jugado. Ah, por supuesto. O sea, La clandestina. Sí, eso podría ser otro. No, tampoco. Que era tan clandestina que no se conoce. Ojo, que no se conoce. Sí. Es que no, pero ahora porque ha hablado de la CNT en los años 40 en Burgos, pero sí. Yo no creía que había. Con mucha. De hecho hubo muchos detenidos, pero bueno, muchos en aquellos tiempos, a lo mejor hubo 15 o 20. Esta Carmen Pérez también estuvo detenida otra vez, o sea, volvió. Y había una libertaria, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era muy famosa en las cárceles, porque se pasó media vida en la cárcel, se pegaba con todo el mundo. Era horrible. No me acuerdo cómo se llamaba. Y había otro de Cerezo de Río Tirón también, que le mataron, pero ese le denunciaron y se quedaron con sus tierras. O sea, eso fue mejor todavía, porque eso en los pueblos me supongo que habrá habido más de uno. No, denunciado a gente y se hayan quedado con las tierras, ¿sabes? De Sasamón había dos hermanas. Sí. Creo que hay por aquí una pregunta. Ah, perdón. Un compañero. Sí, por sí, que estamos todavía grabando. Yo quería saber un poco si el compañero Mauro nos puede decir un poco el proceso del asesinato del alcalde de Castrojeriz. De Castrojeriz, bueno, por lo que parece, es que, vamos a ver, según la documentación, parece ser que estaba en Estepar, que es lo que le pusieron, pero parece ser que no, prueba de ello es que ha aparecido en otro sitio, o sea que no hay lugar a dudas. Según sus nietos, dice que su madre le contó que le llevaban a Estepar, atado con otro, como siempre iban todos atados. Y se saltaron del camión. Como iban muchos, siempre llevaban dos o tres camiones, pero iban mucha gente, pues eran camiones viejos y luego para meterse por la carretera al Miserere tampoco se puede correr. Y como él era de un pueblo que estaba cerca, parece ser que saltaron los dos y se escaparon. Debieron de disparar, pero no, o no les dieron o... Total, que se escaparon. Y se escondió en casa de unos familiares de Vallunquera. Ahí estuvo ahí un par de días o tres, no saben exactamente cuántos. Pero los falangistas, por llamarlo de alguna manera, de Castrojeriz amenazaron con matar a la mujer y a los hijos, si no aparecía. Entonces, cuando se enteró él, pues les mandó aviso diciendo que no les matasen, que él se iba a entregar. El día, no me acuerdo qué día fue, que iba para allá. Y en el camino entre Vallunquera y Castrojeriz, según venía, le encontraron los falangistas, porque les había dicho que iba. Lo cogieron y allí mismo lo mataron. Y entonces sí, le hemos sumado y estaba, pero él solo. Entonces, no sabemos quién fue el otro que iba con él. Pero ahí está, ha aparecido y el día 9 de junio va a ser el funeral. O sea, ya le han identificado, han hecho las pruebas del DNI. Sí, pero el alcalde de Castrojeriz era alcalde porque se había constituido un partido local, ¿no? Bloque Obrero Campesino. Sí, bueno, como he dicho antes, bueno, no sé si lo he dicho, debido a precisamente a que Primo de Rivera lo prohibió, luego a partir de octubre del 34 también, entonces lo que hizo la mayoría de la gente de izquierda es, como no podían acceder a la Casa del Pueblo, formaron lo que es sociedades, sociedades campesinas, agrarias, pero con unos nombres, como digo, muy extraños, muy, muy raros, que ya venía a decir que de campesinas no tenía nada y de obreros tampoco. Eran simplemente una sociedad para tener, poderse reunir y reivindicar, bien sea trabajo, bien sea cualquier situación laboral. O sea, ahí no. Es el gobernador, es el que les nombra. Entonces les nombra, claro, las elecciones fueron en junio, en febrero, el 17 de febrero. Pero, como hubo entre ellos el señor Calvo Sotelo, que hizo trampa, el señor que estuvo tres veces amnistiado y encima le tenemos de monumentos. Ladrón, falsificador y porque estuvo con lo de, ¿cómo se llamaba? A la guerra de África. Ahí le fueron a juzgar juntamente con Marx porque había unos chanchullos que no... Pero bueno, en febrero del 36, por el distrito que él se quería presentar hubo exceso de papeletas, todas a su favor, claro. Entonces volvieron a hacerse otras elecciones, total, que hasta abril, mayo no empezaron a funcionar estos alcaldías, podríamos llamarlas progresistas. Muy poco tiempo, no les dio tiempo. La mayoría de los sitios ves, mirando el catastro, cómo empiezan a solicitar sitios para hacer casas del pueblo que no llegaron, que habían empezado y se quedaron a mitad, en fin. Es porque no les dio tiempo, no les daba tiempo, en absoluto. ¿Alguna cosa más? Aquí mataron también a un gobernador al principio de la guerra, a un señor que venía de gobernador. Porque lo he oído comentar que llegó, sí. Vamos, me lo comentó un amigo que lo había visto, que vivía cerca de un piso, que según subía, pumba, llegaron unos señores y se lo cargaron al señor así, sin saber ni cómo ni por qué. Yo soy de Aranda de Duero, de un pueblo de Aranda de Duero, y en mi pueblo concretamente, hace poquito me contó una persona que allá lo mataron a su padre por la información de un tío de él. Eran herbañiles en el pueblo y entonces al que mataron era un hombre que tenía mucho trabajo porque era una persona que trabajaba muy honradamente, era una persona que trabajaba bien y tenía mucho trabajo, y el otro, el hermano, tenía menos trabajo y entonces dilató al hermano a los falangistas y vinieron a buscarle a él. Entonces a él se lo llevaron y lo mataron en Aranda, como mataron a mucha gente. Sí, pero eso suena más a cuento fascista. No era fácil, porque normalmente cuando se cargaban a uno, se cargaban al resto de la familia, no dejaban de hermanos, ni hijos, ni nadie. Cuando, por ejemplo, a Neira, sabes que a Pablo fueron a por él, ya detenían la ficha. Si coges algún fusilado de Castrojeriz, por ejemplo, el Jesús Pérez Gómez, detuvieron a todos los hermanos y hasta al padre y sí, no sí, les bueno, mataron. Esta quiero información decir que eso de que un hermano acusó a otro es posible, se diese el caso, es muy posible. Es que esta información me la ha dado el hijo del que fusilaron. Bien, yo y entonces este hombre que todavía vive, sí, se quedó en el pueblo con la madre, que se quedó viuda, y ese mismo cuñado vino al pueblo porque este hombre ya vivía en Madrid. Sí. Porque había hecho para allí varias cosas y ya no podía vivir en el pueblo. Vino al pueblo a quererse llevar a sus sobrinos a Madrid para intentar amaestrarles o buscarles una colocación mejor, etcétera. Y la madre dijo: mis hijos vivirán conmigo aunque se mueran de hambre, porque yo los he parido, te has llevado a mi marido, has matado a mi marido, pero mis hijos morirán aquí conmigo o vivirán conmigo. Entonces esta gente, yo he vivido en el pueblo y he conocido a esos hijos ya más adultos. Puede ser que es un caso puntual, pero como digo, lo normal... No, esto me lo ha contado él. Sí, sí, me lo ha contado él. Él es un... No digo que no sea verdad, un momento, digo que es un caso bastante raro. Es un caso bastante raro. Puedo contarte un par de casos raros, uno concretamente de Villadiego, que les detienen a todos. Por cierto, que hubo, según la policía, entre 70 y 100 manifestantes que estuvieron la noche del 16 de julio, esperando a un coche de los alviñanistas que venía con armas. ¿Cómo se enteraron? No lo sé. Pero estuvieron ahí con la Guardia Civil. O sea, estuvieron. Y a la mañana siguiente, cuando vinieron los militares, los guardias civiles se pusieron de parte. Como habían estado la noche anterior, cogieron a todos los que habían estado. Como les habían visto quién llevaba armas y quién no, aparte del registro de armas, de caza, etcétera, todos les metieron para allá. Ya. Entre este grupo había uno que era un teniente alcalde de allí, de Villadiego, y lo metieron, le juzgaron, lo iban a fusilar, y resulta que cuando van a la cárcel, preguntan por el nombre, no me acuerdo el nombre en este momento, preguntan por el nombre y dice que no está. Entonces no lo pueden fusilar porque se presuponía que había sido, esto es en diciembre, que habría sido Saca. Bueno, investigando un poco resulta que no, este señor no había sido Saca. Había sido sacado, pongamos, se llamaba Pepe Luis o algo así, y había uno que se llamaba igual que él, pero el segundo apellido era un poco diferente. Y habían matado al otro señor, que era de otro pueblo, de también de cerca de Villadiego, la habían matado, y entonces pensaron que era ese. Y este señor salió porque cuando le fueron a fusilar no estaba en los listados que ponía él. Puedo contar de otro caso, de que iban a llevar a fusilar a unos cuantos, y a uno de ellos, que era un pariente, lo sacó, y a uno, un obrero que estaba en el campo, lo metieron. Tenemos el nombre y todo. Pero bueno, no merece la pena. Son casos, pues eso, raros. No, hombre, allí no se llevan solo a ese señor. O sea, sí. ¿De qué pueblo eres? Toda la corporación municipal. Y ese señor era un miembro de esa corporación municipal, pero también fue parte de la información del hermano que estaba con los falangistas. Oh, bueno, sí, eso había también gente. ¿Tienes? Que entonces, sí, había falangistas. Y luego este mismo hombre falangista vino de Madrid una vez, y este muchacho, que era un niño cuando mataron a su padre, pues jugaba muy bien a la pelota en el pueblo, y digo, ay, qué bien juega este muchacho a la pelota y tal. ¿Quién es este? Pues es el hijo de tu hermano, el que mandaste matar. Y él dijo que se enteró, pero ¿quién es ese hijo de puta que ha dicho? Y él jamás volvió ese tío al pueblo, porque ya los sobrinos ya tenían la historia de que había sido chivato un poco. Tenemos muchísima gente de que se apuntaron luego a Falange, tuvieron que ir a la guerra con esto, pero ya nunca volvieron. Algunos se fueron a Rusia, pero que habían sido de la casa del pueblo. O sea, que no es que... En Aranda estos días se ha constituido un grupo contra los recortes sociales, y entonces ha aparecido estos días allí una persona que tuvo que estar... Se infiltró en la Falange para que no lo matarían. Bueno, eso era muy, muy normal. Hay gente que se infiltra y se desinfiltra. Sí, sí. Por eso la camisa falangista la llamaban el salvavidas. Sí. Cuando lo decían. No, efectivamente. ¿Ya llevas el salvavidas? Sí. Ya, porque claro, llevando la camisa azul no te mataban. En los pocos documentos que quedan de la Falange, de los pocos, muy pocos que quedan, normalmente te ponen si era camisa vieja o no y todas esas tonterías. Pero lo que es interesante es saber a partir de cuándo se ha apuntado. Vamos, y la mayoría de la gente está siempre a partir de agosto, septiembre, octubre, bien sea a los falangistas, a los alviñanistas y demás, a todo esto. Se apuntaron después, quitando alguno. ¿Qué pasa? Concretamente en Villadiego, que había solamente cinco individuos que pertenecían a la Falange. Cuando el decreto de unificación en el 37, pues se liaron a tiros con los requetés, que era el cura, con unos cuantos, que no querían unirse con los requetés, a tiros. Uh-huh. Y los tuvieron que echar, claro, a estos cinco... Sí, aquí en Burgos lo mismo, la Falange en el 36 antes del golpe no tenía ni local, y se reunían en el piso de uno. Y mientras aquí había Casa del Pueblo, local de la CNT, y luego, sin embargo, a raíz del golpe, tuvieron todo el Palacio del Cordón. Claro, porque iba la gente... No, pero eso fue mucho después. Antes tuvieron el de la Merced, el Colegio de la Merced. Ah, eso luego fue cuartel. No, bueno, es que como los jesuitas se negaron a ser españoles, porque eso es la ley que les pedía es que jurasen que eran españoles, es decir, que iban a obedecer al gobierno de la República. Los jesuitas dijeron que no, que ellos obedecían al Papa. Ah, pues les expulsaron, ¿no? Sí, bueno, les quisieron expulsar y que las propiedades pasasen al arzobispado y demás. Esta imitaron una falsa documentación, etcétera. Pero cuando empezó, se convirtió en el cuartel y lugar de torturas de los falangistas. El Colegio de la Merced. El Colegio de la Merced, ahora hospital, ahora Hotel de la Merced, como lo quieras. O sea, lo convirtió en una checa. Sí, no, hay varios muertos ahí que salen, precisamente. Pues es otro de los problemas que tenemos, que no nos dejan acceder a la documentación de... Porque de ahí, cuando estaban muertos, ¿qué haces? ¿Los tiras a la calle, si estaban en Burgos? No, ¿dónde lo llevas? A la Casa de Socorro, que ha desaparecido el papel, o al hospital provincial. Lo normal era el provincial. A mí me contó un viejo aquí en Burgos que él vio de joven en el puente Malatos, abajo en el río, cadáveres, los días después del golpe, que allí les tiraban. Bueno, lo que, pues no lo sé. Esto dice que él los vio, o sea, no lo oyó, lo vio. No lo sé, ya no, yo ahí en el puente Malatos. Lo cierto es que hubo muchos de la prisión que dice que fusilado en los alrededores de la prisión, entre ellos Vilaplana, que dice que aparecían allí, y sin embargo, en el registro no hay nadie. ¿Dónde les han llevado? ¿Qué han hecho con ellos? Que claro, un cadáver no desaparece. Si fuese uno solo, todavía. Muchos otros aparecieron en el cementerio viejo. Hombre, si llevaba ya 20 o 30 años sin usar, ¿cómo es que aparecen cadáveres? Y además te lo dice, encima de no sé qué, en el depósito de no sé cuánto, ¿de dónde venían esa gente? Así que no, hay muy poca documentación y además se empeña. Otra de las cosas es que los empleados del cementerio, que debían de ser de la CNT, sí, los barrieron. Los barrieron a todos, con lo cual el siguiente que vino no apuntaba todo lo que tenía que apuntar. Claro. No está claro tampoco cómo mataron a Nicolás Neira, ¿no, Raquel? Es que no se sabe nada. Yo me enteré porque mandé, no sabía que tendrían en el penal las listas, ¿no? Creía que no las tenía. Y un amigo de mi hijo que estaba allí de guarda me dijo, uy, pues ya buscaremos, a ver si encontramos alguna. Y se dieron a buscar y entonces el señor Rilova, ese que escribió el libro y tal, pues lo encontró. Y a mí me llamó el chico y me dijo, oye, que a tu padre no le mataron. Que tu padre se murió de pulmonía. Eso es lo que pone el médico este, que es famoso por no poner nunca la verdad. Y se le entregaron a la familia. Claro, la familia era mi madre. Sí, falleció por angina de pecho. ¿Eh? Sí, eso es lo que pone el certificado. Pero muchos de esos eran de torturas, ¿eh? Bueno, pero este son cuatro el mismo día. Hay cuatro señores además, en la prisión que mueren de lo mismo. Un hermano de mi padre que salió el mismo día que mi padre. Pues es que son cosas que se te pasan. Un día estaba así muy mal y me dijo, me mató el Arijita, que era el villanista. Y que era tan cabrón que dormía siempre, tenía debajo de la cama un ataúd. Eso me lo contó una criada que tenía, no sé si sería verdad, pero claro, no va a contar. Ya sabes que las criadas son las que saben todas las cosas. Y yo dije, pues ¿y cómo lo sabía mi tío? ¿Sabes? Porque mi tío salía y mi padre entraba. Digo, sí. Pues lo vería. Bueno, total, que entre eso y que tenemos una sepultura en el cementerio, que según mi madre no la habían pagado y todavía la tenemos, y está en nombre mío además, fíjate, como Blanco, que lo mataron también, ese también era cenetista, Blanco se apellida. Blanco. Lo que pasa es que no sé cómo se llamaba. Ahora lo buscamos, a ver si lo tengo. No sé, era el guardia del cementerio. Ah, bueno, ahí hay un montón de... ya todos. Blanco sí. Se llamaba, yo Blanco. No sé, yo este sé porque era el... Pues no, era conocido de mi padre también. Pues yo digo, chica, a ver si le enterrarían, te lo juro, es que sueño y todo. Con el, mi hijo me ha guardado todas las cosas, dice, déjalo, porque cada vez que lo veo me pongo curiosísima, ¿sabes? Digo, pero bueno, es que no me importa que esté enterrado en alguna parte, porque a mí eso de desenterrar me parece una bobada. ¿Están enterrados? Pues enterrados están, lo mismo me da... Bueno, pero para mucha gente no es lo mismo. No, pero es que hay que demostrarlo. El problema está que hay que demostrar, porque bueno, claro, pero hay que demostrar. ¿Y cómo coño demuestro yo? Que pues porque si nos dejas una prueba de ADN. Ah, pues sí, pero bueno, yo no quiero que desentierren a nadie, que yo tengo mucha familia por ahí enterrada. Eso ya va con ¿sabes cada cómo uno. Te quiero decir? Pero para ahora, nosotros, desde el punto de vista de investigación, necesitamos saber que efectivamente, cuando decimos que hay 8 o 10 estos señores, si les conocemos... Ah, pues sí, te doy el ADN, oye. Claro, es que si no... no es... Yo es que a mí, la verdad es que yo sé que mi abuelo está enterrado en Estepa. Eso es lo que pone en otro... Esto, sí, sí, mi abuelo seguro que está en Estepa, porque ya te digo, le llevaron con otro señor, ¿sabes? Y un guardia o uno de los señores que les dispararon, dice que como a los viejos los ataban, que es lo que ha dicho este señor... Pues a los viejos les tenían atados. Dice que se arrimó porque le mataron a mi abuelo y a un cuñado suyo, a un hermano de mi abuela, ¿sabes? Y a ese otro que era el yerno de uno de ellos. Entonces, total, se acercaron, no sé cómo, bueno, total, que se escapó. Y ese pobre hombre ha vivido en Madrid hasta ahora cosa, pues de 10 años, con un miedo que no ha vuelto a Burgos. Porque yo le decía, 20, hombre, que ya no pasa nada. Y decía, ay, que no, que yo no voy a Burgos. No me extraña. Total, se llamaría Claudio, por una casualidad. No, se llamaba Álvaro. Álvaro, no. Álvaro... Blanco. ¿Eh? Álvaro. No, a Blanco no, Claudio Blanco no sé cómo se llamaba. Tenemos sí, uno que era Blanco. Así, del empleado del ayuntamiento Fonturbel, Claudio. No, no sé, se llamaba Blanco, pero no sé cómo se... Pero, bueno, hay otro también, Cándido, diferente, pero este no, este sobrevivió. Pues este no, este le mataron, desde luego. Hay un Martín Blanco, también. Pues no sé. No sé si el compañero tiene una pregunta. Yo siempre le decía a la compañera que el tema del ADN es porque a lo mejor el cadáver de tu padre puede estar junto a otro grupo de gente que ellos sí que quieren llevar los restos a otro sitio, y entonces eso supone que si levantan los cadáveres de los otros compañeros, bueno, maneras, también tiene que levantar el de tu padre, estaría allí. En este par me temo mucho que no podemos hacer nada. No, ¿por qué? Calculamos nombres, tenemos como unos 500, entre 500 y 800, no recuerdo exactamente, pero bueno, pongámosle 500, números bajos. Esos son nombres seguros que tenemos, pero es que debe de haber como más de 1000. Son tres fosas inmensas. Entonces es imposible localizar, saber quién. Porque es que no ahí sí que por la zona geográfica sí que estaría mucha gente de esta, de Castrojeriz, Asamón. Eso se nos llevaron a la herradura, mira. Sí, a la herradura. Y hay otra donde. Sí, hay unas cuantas. Sí, no, ya te digo que quedan como 30 fosas todavía solo en esa zonita. De la otra. No, si es que hay en todos los sitios. La Fuente de la Salud, debe haber ahí también no sé cuántos. ¿Fuentes Blancas? No, Fuente de la Salud, ojo, no tiene que ver nada con eso. Eso está en la carretera de Melgar. Vamos a ver, luego tenemos fichas de gente que viene con su padre, que viene a decir que es que en Icedo me han matado a dos hijos, un pueblo que ha desaparecido. Y viene diciendo que desapareció en el verano del 36. Y porque no lo sé, coño, no lo sabes. Y luego resulta que estás mirando y ves al otro que dice que sí, que han matado a 5 o 6 allí. O en Olmos de la Picaza, que hay 3 fosas. Pasa, 2 ya las han destruido con la carretera, pero bueno. Y empiezas así. Hay otra cosa, mucha gente, al principio, sobre todo en el año 36, que pensaban que igual se daba la vuelta, dice, por si acaso voy a hacer una documentación, y te encuentras con papelillos así metidos entre el registro de defunción, diciendo, se ha encontrado al caminero del pueblo de Grijalva, o de Sordillos, o de no sé qué, en tal sitio. Ha aparecido el cadáver de una persona en tal, está enterrada en la caseta El Grillo a 50 metros de la carretera, dirección norte-nordeste, se la enterraba allí, y cosas así. Luego ya a partir del 36 no aparece nada, o al menos no he encontrado nada. ¿Y de la torca para operar? Otra. El problema, Mauro, es que como hay algunas personas que no conocen exactamente los términos o que no son de Burgos, entonces sería interesante que explicaras qué es la torca palomera. Bueno, eso lo puede explicar ella. La torca palomera es una gruta donde les tiraban vivos, porque era mucha costumbre, como ese que ha aparecido en esos tres que han aparecido en Ávila, ¿no? Con los clavos. Sí, en lugar de matarles, les clavaron como a Jesucristo. Con 45 clavos, ¿no? ¿No han aparecido algo así? Las rodillas, en todos los sitios. Y luego les debieron de meter vivos. Uno tenía uno metido en la cabeza. Eso es lo que viene, ¿no? Ha salido hace 2 días o 3. Pero bueno, en la torca palomera iban, les llevaban en camiones y ya, les tiraban. Y luego tiraban una bomba o lo que sea para matarle. Sí, ¿eh? O nada. Yo es que esto lo sé por boca de mi madre, que era de la zona, porque la torca palomera está por la zona del páramo de Masa. Sí. Y como por allí son pequeños propietarios, todos se tenían una tierra aquí, la otra en Casa de Dios y así. Sí. Pues viajaban mucho para ir a las tierras. Y según mi madre, o sea, si tenían alguna tierra por allí relativamente cerca o tenían que pasar, daban auténticos rodeos para no pasar cerca a la torca palomera porque se oían los gritos de la gente que había caído y seguía viva. Sí. Pero según mi madre, además, habla de camiones muchos, vamos. Sí, sí, no. Que sí. Incluso hay uno de los que los llevaban era de Massa. O sea, ella conocía a uno de los encargados de llevar los camiones. Bueno, los camiones los requisaban o porque yo estaba. Sí, no, pero es que contaba una anécdota de que en un viaje casi se va con el otro al hoyo y llegó Blanco a casa. Sí, bueno, hay uno que cuenta, ¿no? Que se agarró con él. Se agarró, efectivamente. Y se tiró con él. Sí, también he oído esa historia. Efectivamente. Claro, eso es lo que cuentan. Lo que sí que cuentan es que cuando hacían eso, cuando empezó la guerra, estaban los frentes pues de Somosierra y tal, y entonces todavía no habían llegado toda la ayuda alemana que luego llegó y que les hizo ganar la guerra, y todas las municiones las mandaban al frente, entonces aquí tenían que seguir matando y tenían pocas municiones, y fue en esas semanas cuando no solo en otros sitios, porque yo solo he oído también en Zaragoza, en distintos sitios donde mataban a la gente pues a palos, a martillazos, con cuchillos, porque no tenían munición, porque la munición estaba en el frente. Luego, en cuanto llegó ya munición, dejaron de matar así y ya fusilaron más. Porque lo que no podían dejar de parar era de matar. Y esto, al que le tocó esa época de pues que te cogían y no tenían mucha munición y tal, pues claro, era terrible, porque te tiraban vivo en agujeros o te acuchillaban o te hacían cualquier cosa. Bueno, pues por parte de este programa de radio, de esta radio. Pues eso, mataba la suegra, al pariente de mi hija le denunció la suegra. ¿Por qué dice que era anarquista? Lo dijo que era anarquista como pudo decir, ¿sabes? Que era pues. Así es que tienen tan mala fama. Claro, bueno, claro. Sí, han pedido por favor el micro una persona allí en el fondo. No, pero es que como estamos grabando, por favor. Sí, siempre se insiste en la parte más terrorífica de todo, que yo, pues, bueno, también he tenido familiares que han corrido la misma suerte, como supongo mucha gente. Yo soy de la parte de la sierra, ¿no? Pero las cosas positivas cada vez se habla menos de ellas, es decir, de que en el poco tiempo que pudo estar toda esta gente aquí en Burgos, ¿qué cosas les qué les dio tiempo a construir? Bueno, a algunos sitios se tienen, para empezar, concretamente, en Castrojeriz, por ejemplo, la CNT, hay una carta diciendo que lo que querían es que nosotros nos moriremos de hambre, más o menos es esto lo que viene a decir, nosotros nos moriremos de hambre, pero queremos que para nuestros hijos haya escuelas, que sean ilustrados, que aprendan a leer. Eso es una de las cartas que hay allí, está en la correspondencia del año 36. Esta gente tenía la preocupación, ellos ya sabían que esas edades ya eran unos, pues eso, analfabetos, no les quedaba más, no tenían instrucción, no tenían futuro. Entonces lo que querían es que para sus hijos, y esta es una de las cosas que posiblemente les hubiesen traído, escuelas. El de Villadiego, por ejemplo, el alcalde de Villadiego, que era una persona sumamente abierta, también lo mataron, está en Estepa, el chofer que le llevó con el guardia civil murió hace poco tiempo, era un chaval de 18 años, no tenía ni carné, sabía conducir, pero no tenía carné. O sea que el hombre hizo bastante con decirme que sí, que él lo había llevado. Había llevado a él y a otros 8 a matarles allí, con el guardia civil, un tal Pantaleón, no quiero decir apellido. Le llevó, y de allí se fueron a Rabé, precisamente porque el guardia civil era de Rabé, y se fueron con su familia a una merendola, después de haberse matado a los otros. Bien. Quiero decir que la preocupación que tenían era inmensa. Este señor, el de Villadiego, el alcalde de Villadiego, pretendió poner un preventorio. Es decir, como había muchísimas enfermedades, sobre todo en Villadiego, de tuberculosis y otras, no había agua corriente, no había nada, era más fácil la comunicación, la transmisión, perdón, de las enfermedades, montar un preventorio, lo que hoy llamamos un centro de salud o lo que queramos. Luego, como las familias eran verdaderas burradas, 8, 10, 15, y hasta 20 y tantos había alguno, entonces pretendió montar una cátedra de maternología, creo que la llamaba él, Es decir, una forma de enseñar a las mujeres a no tener tantos hijos. Sí, una especie. Bueno, eso es como él lo llamaba. Como digo, se trajo, como era una persona bien ilustrada y con medios, trajo a un hermano que era arquitecto para que diseñase gratis las escuelas. Y con el trabajo de toda la gente del pueblo empezó a montar las escuelas. Todo esto no dio tiempo porque, como digo, en 2-3 meses no se puede montar. ¿No? Pero parte positiva había muchísimas y se puede estar hablando. Lo que pasa es que la represión fue tan bestial, tan fuera de lugar, que es lo que a nosotros nos llama la atención. Hoy día ya tenemos prácticamente todo, desde centros de salud a seguros sociales a... Bueno, de momento. Ya veremos lo que nos dura. Sí, con el marrano Mariano. Los que vinieron antes, porque una casa no se arruina. Ah, sí, no, vamos. Pues muchas gracias a ti, Mauro, y a todas las personas que habéis participado en este programa de radio. Desde mi punto de vista, y creo que es compartido por todos los que estamos aquí, ha quedado un programa bastante rico. Es un testimonio de esto que se ha vivido y de todo lo que hay todavía por investigar. Sí. Y yo creo que... Sí, adelante. No, es para responderle a este... Aquí tengo un papel de uno que tenía una copia del año 33 de la Casa del Pueblo con motivo del 1 de mayo de 1933 de Villadiego. Bueno, la obra en sí que iban a representar dentro de la Casa del Pueblo era Los Caciques. Ya con ese nombre ya vamos bien. Bueno, hay un reparto de unas 26-28 personas. He sacado la lista y resulta que a la mayoría de las mujeres peladas y a los hombres fusilados. De todos estos me ha quedado más que uno, el apuntador, que se exiló. O sea, es una tragedia en la que no murió el apuntador. Sí, sí, exactamente. Bueno, aquí lo tienen. Habrá baile, manifestación cívica, etcétera. Pero luego viene otro papel diciendo campesino, despertar, uníos, que si no, no tenemos nada que hacer. Vamos, viene aquí un papel bastante largo explicando cuáles son las reivindicaciones, lo que quieren, etcétera. ¿Era una obra de teatro? Sí. Claro, no se sabe de quién. Sí, sí, tengo la obra de quién. No me acuerdo, igual que estoy. Lo tengo, pero en este momento no. Me parece que era de Muñoz Seca. Sé la trama. Es el cacique del pueblo dice que va a venir un inspector del gobernador, que va a venir a investigar, a ver, porque debe haber una cierta corrupción y demás. Pero en lugar de ese que se retrasa, viene otro. Entonces se le confunden. Y este otro, pues lo tratan, pues no veas, a la gasaja, le tratan perfectamente, etcétera, hasta que, y poco menos que le casan con la hija del cacique, hasta que viene el otro, que era el real, el representante real del gobierno. Esa es la trama, la leí hace mucho tiempo y ya no... En aquel entonces hubo muchas obras sociales. Muchos señores que escribieron pues obras sociales de caciques y cosas así. En esta Casa del Pueblo había 250 y tantas butacas más. Luego es un sitio enorme, tendrá unos 15 metros de ancho por igual 40-50 de largo, dos pisos, o sea que tenían bibliotecas, salas de lectura, tenían de todo. Era como 600-700 afiliados. En la Casa del Pueblo había, porque en la Ateneo en Burgos, eran tan grandes, más grandes que esta posiblemente, una habitación entera, toda con libros, por todos los sitios. Pero, y se creían en aquel entonces, que yo siempre me digo yo, que la educación, el saber y todo eso, ¿no?, que iba a lanzar a la gente. Y ahora digo yo, pues ahora la gente que puede aprender, ¿y eso qué hace? Que ya, mucho gamberro y mucha gente. Claro, sí. Vamos a, en algún momento hay que cortar, vamos a cortar ahora el programa, pero por supuesto la gente puede seguir comentando, debatiendo, ¿vale? Por su parte, Radio Onda Expansiva ha cumplido su objetivo. Vamos a dar un aplauso a Mauro y a todas las personas. Y Pues muchas gracias. Estaríamos toda la tarde grabando, lo que pasa es que no es operativo. Y bueno, pues nos vemos en otro sitio, en otro lugar, pero siempre en Onda Expansiva, que ya sabéis que es vuestro programa de radio. No, claro.